Cristo ha muerto y ha sido descendido de la cruz. Que se abran las puertas recias del templo, que se apaguen las luces del firmamento, que se dense la atmósfera por el silencio, que el aire de azahares filtre su cuerpo.